en Nicaragua. La Coordinadora de Mujeres Rurales lanzó una campaña para recaudar fondos y comprar tierra para mujeres productoras. En esto tendrán prioridad las mujeres de León y Chinandega, de la zona del Corredor Seco, que enfrentan grandes pérdidas por los desastres causados por la tormenta Nate. Nelson Rodríguez informa desde Managua. Durante un año, la Coordinadora de Mujeres Rurales estará desarrollando una campaña para recolectar dinero y así comprar tierra para las mujeres rurales que no tienen dónde trabajar, informó María Teresa Fernández. Fernández explicó sobre esta iniciativa de recolección de fondos, la cual servirá para comprar 50 manzanas de tierra en el occidente del país. Entonces, las mujeres aquí en la Coordinadora hemos visto que no hemos logrado que las mujeres avancen si no tienen tierra. Entonces vamos a iniciar una campaña de recaudación de fondos para comprar 50 manzanas de tierra para 100 mujeres rurales en el occidente del país. Vamos a priorizar León y Chinandega porque es la zona seca del corredor seco donde ha impactado fuertemente el cambio climático. Y bueno, este año las mujeres estaban contentas porque todo el año había habido lluvia, entonces sembraban, cosechaban en sus pequeñas parcelas, pero ya desde la semana pasada que pasó la tormenta tropical, ya las mujeres tienen pérdida. Entonces, eso afecta a sus vidas, afecta emocionalmente, afecta a sus familias, y por eso nosotras estamos apelando a la conciencia de la gente, a la sensibilidad de la sociedad en su conjunto, para esta campaña de recaudación de fondos que la iniciamos en la feria del 14 de octubre, pero que vamos a ir a los centros comerciales, vamos a ir a las universidades, vamos a ir a la calle con alcancía. La campaña de recolección de recursos incluirá 4 colectas a partir de la fecha en diferentes lugares del país y con ferias sobre los productos que ellas recogen en sus cultivos, donde pagan altos precios de alquiler de parcelas. En 2010, el Parlamento nicaragüense aprobó la Ley 717, creadora del Fondo para la Compra de Tierra con Equidad de Género para las Mujeres Rurales. Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno no asigna ni un solo córdoba. La Coordinadora de Mujeres Rurales ha realizado una serie de acciones cívicas para presionar al Estado para que asignen los recursos. Sin embargo, no han logrado el éxito deseado. De acuerdo al último censo nacional, en Nicaragua existe más de 1 millón de mujeres rurales. Sin embargo, la mayoría carece de tierras para poder trabajar. A más de 400.000 córdobas, equivalentes a más de $13,000, ascienden las pérdidas de las pequeñas productoras de 4 comunidades de los departamentos de León y Chinandega al occidente del país. Las mujeres productoras de las comunidades de El Pastal, Chacaraseca, Chiquimuslapa y Lechecuago perdieron la totalidad de sus cultivos. Cada mujer siembra un promedio de media manzana para la subsistencia y para poder vender al mercado local, explicó la productora Dania López de la cooperativa multisectorial Esperanza de la comunidad de Chiquimulapa. La semana pasada, amanecer sábado, se nos destruyó todo el producto. Tenía media manzana de chilote que ya iba en proceso lunes a cortar y todo se fue al suelo, todo se fue en un abrir y cerrar de ojos, todo fue una pérdida total. Se alquila, yo alquilo, igual varias mujeres de la comunidad alquilan y la mayoría fue devastador. Y lo que quedó más bien fueron pérdidas. Se perdió piña hawaiana, se perdió lo que es papaya, chiltomo, pepino, todo eso es agroecológicamente lo que sembramos. ¿Cuánto habías invertido en esa manzana? En la media manzana que sembré había invertido 6.000 córdobas y iba a sacar 14.800 córdobas en la media manzana de chilote. Y la pérdida de lo que es huerto agroecológico va entre 3.500 a 4.000 córdobas. ¿Ahora cómo estás haciendo? Ahorita lo que estamos haciendo, pues buscando cómo desaguar, porque es lo primero, el agua se inundó, desaguar para ver si volvemos a sembrar y a ver si el dueño de la manzana nos vuelve a alquilar y sería a cosecha, sacar cosecha. ¿No has tenido apoyo de ninguna institución? No, por los momentos no. Las mujeres productoras a la fecha no han recibido ninguna asistencia del gobierno y en este sentido demandan que les apoyen con préstamo para poder levantarse. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.